Bueno, pues con esta sintonía abrimos la escotilla y es que hoy se nos cuela por ella Mikel Dorronsoro, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Mikel, egunon eta urte berrión. Bueno, pues te agradecemos que un año más estés en estos micrófonos y te recordamos que son todo tuyos. En algún pasaje del Quijote se puede leer aquello de cosas de Sancho que facerán hablar las piedras. Algo de esto acaece en estos tiempos de pandemia, zozobra y cachondeo político. Estamos envueltos en el dichoso tema de los presupuestos. Nadie se acuerda que celebramos elecciones para que quienes todos sabemos tuvieran mayoría absoluta y pudieran hacer lo que les viniera en gana. Se discute si el rodillo, si ampliar los consensos, si la actitud de la oposición. Lo que no se dice es lo que cuentan los presupuestos. Se dicen que son sociales y guays. Lo que no dicen es que en medio de la crisis en la que estamos inmersos, la prioridad no es mejorar la sanidad pública, los servicios sociales o ayudar a los más perjudicados. No, la prioridad siguen siendo las grandes infraestructuras y otros capítulos de los que no voy a hablar. La cuestión no es si la mayor parte del dinero va a sanidad o educación. El problema es por qué, cuando se necesita mayor esfuerzo en esas áreas, se sigue derrochando en sectores que solo interesan a los que se benefician, por vía directa o por vía de comisión. Esa es la realidad. Lo demás, literatura para las columnas del Deia y del Grupo Vocento. Y por si no tuviéramos bastante con esto, nos sale el notición del asalto al Capitolio de Washington. Me ha llamado la atención que todo el mundo comente que se ha atacado la democracia, que si el populismo, que si la gente sabiunda que llena páginas con estos comentarios, se olvida que aquí tuvimos un asalto al Parlamento un poco más chusco, allá por febrero de 1981, y que el resultado fue no un impeachment, sino una negociación que enderezó al parecer el rumbo del país. Se crearon los mitos fundacionales, Adolfo Suárez y el emérito, que salvaron la democracia, o eso dicen, y se abrió la vía al felipismo. No pretendo tampoco que recuerden el asalto del general Pavía al Congreso en los estertores de la Primera República, porque supongo que eso les parecería justo y necesario. Y siguiendo con esto, me hace gracia ver que todos lo reducen al populismo y lo perverso que es Donald Trump. Bueno, no seré yo quien reivindique el populismo o le saque la cara a Donald Trump. Pero un poquito de por favor no vendría mal. No me voy a referir a los últimos presidentes norteamericanos, por ser todos sabidos de qué pasta eran. ¿Se acuerdan ustedes de Mitterrand? Aquel que decía que a quien le importaban 1 millón de muertos en África, en referencia a las matanzas de Ruanda, efectuado con machetes gestionados por su propio hijo. ¿Se acuerdan ustedes de Andreotti? Aquel que encargaba a la mafia la eliminación de sus rivales, entre otras lindezas. Por no hablar de Bettino Craxi o Carlos Andrés Pérez, que murieron ambos en el exilio, fugitivos de la justicia. Por no hablar del fugitivo que anda por territorios moros en no se sabe qué estado. Es curioso que nuestros célebres intelectuales no se acuerden de esto. Por cierto, todos los personajes citados tenían un amigo en común. Don Felipe González Márquez, que parece ser era el padrino de nuestra intelectualidad. Durante una cena donde alguien comentó qué podíamos hacer, hubo quien le contestó, para empezar a pensar, las pandemias, los asaltos al Capitolio o la devoción hacia los dirigentes políticos siniestros no deben hacernos olvidar que detrás de esa escenografía se oculta la desigualdad, la dominación y la marginación progresiva de los más desfavorecidos. Por cierto, se empieza a rumorear que hay que salvar la Semana Santa. Supongo que para que el Duque de Alba salga en procesión compungido al son de las saetas. Y es que es difícil que estos logren mejorar a Groucho Marx. Egunon. Bueno, va Mikel Dorronsoro, es que ricasco gaurko eskotillagatik eta aurrengora arte. Vale, va. Es que ricasco, bai. Agur.